Soy Flor de Anisacate, Córdoba. Estoy en el patio de mi casa descansando, pero al mismo tiempo no puedo dejar de preguntarme dónde está Santiago Maldonado.